Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Bienvenidos a Electroshock versión 3.3. Este es el episodio 158 y si no te despegas de la emisión podrás escuchar en estreno lo más reciente de God Module, Stray, Angels of ACD, Formalin, además de un montón de cosas más solo aquí en Electroshock versión 3.3, que lo escuchas únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, transmitiendo en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Además, recuerden que pueden escucharlo también en tiempo real a través de internet en la página www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí simplemente van a encontrar dos mini reproductores, denle clic a cualquiera de uno de estos y ya están escuchando ustedes la estación en tiempo real, que por cierto, por ahí quisiera hacer el comentario, no dejarlo pasar, de que en esta semana estuvo por aquí dentro del programa Tiempo de Jazz, que ya les había incluso recomendado, nuestro buen amigo del legendario Alfredo Álvarez del programa Underground Digital, un programa que pues bueno, yo en lo personal recuerdo con mucho cariño porque es, vamos a decir que es el programa con el que yo empecé aquí en Radio Universidad y pues bueno, da gusto la verdad saber que el buen Alfredo ya anda por aquí y pues bueno, se corre por ahí el rumor de que piensa regresar, es solamente un rumor, así es que pues vamos a esperar. Gracias a el buen Cristian Hernández, que fue también otro ex miembro de Underground Digital, que fue en quien nos pasó por ahí la primicia a través de Facebook. Y bien, comenzamos ya este programa con el clásico de la semana. Esta vez les presentamos otro clásico de los últimos años de la Future Pop, con una de las bandas más incomprendidas de la escena, diría yo. Epsilon Minus, por allá del 2002, se daba a conocer dentro de la creciente escena Future Pop proveniente principalmente de Noruega e Inglaterra. Y este dúo, conformado en un inicio por Bogart Shatchuk y la ahora famosa Jennifer Parkin, que hoy es Aria como solista, luego su salida en el 2003, después de lanzado Mark II, y es así como Bogart decide continuar el proyecto con vocalistas invitados y aparece su último disco titulado Reinitialize en el 2004, excelente disco, lástima que sería el último, ya que después de esto Bogart anuncia el final del proyecto y se aplica a sus proyectos personales más inclinados al breakbeat y a la electrónica más experimental. Pero volviendo Epsilon Minus, los dejo con esto de su último álbum Reinitialize y se llama Forevermore, en el que cuenta con las vocales invitadas de Christy Benrick de The Assault en Electroshock. bien, ahora vamos con el primer estreno de la tarde-noche. Viene a cargo de la señorita Erika Dunham, pero no se trata de su ya mundialmente conocida y reconocida banda Unturned, sino de su proyecto paralelo llamado Stray. Erika, después de su maternidad, es por todos sabidos que pasó por un momento en el que la melodía cobraba un papel muy importante en su vida personal, y eso agréguenle que además de ser seguidora del EBM y el electro en general, también la música más etérea de sellos como el legendario 4AD, en algún momento de su vida la influyeron, así que edita su debut en el 2010 titulado Abuse by Proxy, en el que se deja escuchar muchísimo más tranquila, pero para este 2012 ve la luz su más reciente y segunda producción bajo ese nombre y que titula Letting Go, un álbum que supera y por mucho su antecesor y que nos deja ver a una Erika Dunham más sensible y menos alocada que en su faceta como Unturned. Y ahí aquí tengo esto que es el primer corte promocional del álbum. Esto es Remember Me con Stray en Electroshock. Estás estás escuchando Electroshock versión 3.3. Hace unos instantes, Torul con Glow, un track con el que este artista está conquistando las listas de popularidad independientes y sigue con el éxito que ya venía acarreando con su anterior producción In Hole, y pues ya estamos en espera de lo que será su siguiente álbum. Y ahora, bueno, es turno de God Module, que como ustedes saben, son un proyecto californiano de música EBM y Hard Electro con elementos techno y trance, que tras la aparición de su debut Artificial en 1999 conquistó rápidamente a los amantes del electro más duro en aquel entonces. La banda, con el paso de los años, se ha establecido como una de las más populares del género y se ha hecho de una modesta pero muy fiel legión de fans en todo el mundo, y a través de 5 álbumes nos ha dejado ver la evolución lógica de su sonido hasta llegar a lo que nos está presentando actualmente en su álbum Seons del 2011. Y pues recientemente God Module nos está presentando el segundo sencillo del álbum. No sé si decir muy atinadamente, porque la realidad de las cosas es que cualquier track de Seons podría ser sencillo, y esto además amerita que sea el protagonista de nuestro 3x1. Así que con esto, que es Doppelganger, comenzamos este bloquecito triple de solo God Module. Help. Continuando este bloquecito triple, nos vamos con algo que definitivamente se convirtió en un clásico automático desde su salida. Nos referimos a Levitation de su segundo álbum Empath, continuando este 3x1 de Godmobile. Me

Estamos comenzando ya esta segunda parte del programa Electroshock versión 3.3, el episodio número 158, únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada, donde transmitimos en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, pero además de eso, transmitimos a través de internet en la página www.radiouniversidad.uaslp.mx, que es la oficial de Radio Universidad. Ahí simplemente le dan clic a uno de los dos reproductores, mini reproductores que les van a aparecer en su pantalla y ya están automáticamente escuchando la estación en tiempo real. Además de eso, en el blog www.electroshockradio.blogspot.com van a poder ustedes encontrar todos y cada uno de los programas, este 158 más los 157 anteriores, de forma permanente en el blog, así es que si son nuevos seguidores del programa y no lo conocían, pues bueno, ahí tienen la oportunidad de saber cómo empezó y toda la evolución que ha tenido el programa de Electroshock alrededor de todos estos ya 3 años de transmisión. Y pues bueno, vamos a con lo que comenzamos primeramente esta segunda parte. Ay, los teléfonos, bueno, no lo mencioné también en la primera parte, 826-1347 y 826-1348. Está Manuelito Castillo en los controles técnicos. Manuelito, hombre, esta vez no que te me hayas olvidado, sino que pues simplemente, bueno, entramos muy atrabancados y muy rápido el día de hoy. Y bueno, con lo que comenzamos ahora sí esta segunda parte. Y además, con lo que cerramos el bloque triple dedicado a God Module, es Scythe, precisamente de su álbum de debut Artificial del 99, y que luego se reedita en el 2000 con Matrix Cube Records. Pero ahora, y sin cambiar mucho de género, continuamos con los berlinenses Formalin, quienes la siguen haciendo muy bien con su segundo álbum Wasteland Manifesto, nuevamente con Out of Line, con el que definitivamente están trazando una nueva línea a seguir dentro de la música electrónica oscura e IBM. Recientemente se lanzó de manera oficial su segundo sencillo Collider, aunque pues muchas estaciones en diversas partes del mundo estaban programando Faker y Fight the Enemy incluyéndonos, pero bueno, la realidad es que para todos hay, aquí está Formalin con Collider en Electroshock para todos ustedes. Yeah.

Lo que escucharon fue a los estonianos Freak Angel, quienes lanzaron oficialmente el pasado 4 de mayo su más reciente realización Let It All End, segundo para la escudería Alpha Matrix, y cuya línea va mucho más por una propuesta más densa y lenta que su antecesor. También nos demuestran todo un derroche de creatividad que seguramente marcará una nueva pauta en la escuela Dark Electro, ya que con este Porcelain Doll, Freak Angel se está convirtiendo en uno de los artistas independientes más populares de la escena oscura, y como ya lo mencionamos en su momento, compatibles quizá con lo último que estaban haciendo los Cyclone 9. Y bien, pasemos ahora al último estreno de la noche, a cargo de la banda estadounidense Angels on Acid, quienes, luego de la buena respuesta por parte de la prensa especializada y sus fans con la aparición de su segundo álbum Blood, Sweat and Tears, lanzado de manera independiente y completamente autofinanciado por la banda, se notaba ahí la enorme evolución que habían tenido desde su primer álbum Eyes Behind the Curtain, en el cual nos presentaban una propuesta muy inclinada al electro con tintes psytrance, con vocales distorsionadas a diferencia del segundo. Pero pues para su más reciente y tercera producción titulada Exile, la cual es completamente autofinanciada también, los Angels on Acid no solo optaron por seguir la línea trazada en Blood, Sweat and Tears, sino que además de ello regresaron al sonido de su primer álbum, logrando una mezcla perfecta de ambos discos, y para esta ocasión las vocales son aún más limpias que en su antecesor y prácticamente sin ningún efecto, lo que nos permite apreciar el excelente rango vocal de su líder. Y aquí está sin más Angels on Acid con Brave New World, de su nuevo disco Exile de este 2012. Yeah. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Con Tiffer de In Street Confidence cerramos este nuevo programa de Electroshock. Cabe mencionar que la banda In Street Confidence ha sido objeto de duras críticas por elegir a Tiffer como segundo sencillo debido a que es un track muchísimo más rockero de lo normal. Sin embargo, aún así está teniendo bastante aceptación, sobre todo en los circuitos góticos, y ha comenzado a llamar fuertemente la atención también de otros sectores de la música, principalmente a seguidores del metal. Muy recomendable su nuevo disco Utopia, que ya está a la venta en su tienda de discos importados favorita. Y pues bueno, hasta aquí nuevamente esta emisión de Electroshock número 158. Agradezco nuevamente a ustedes el favor de su atención y que también pues voy a agradecer que estén por ahí la próxima semana pendientes por más de lo mejor de la música electroindustrial y sus derivados aquí en Electroshock versión 3.3. Un saludo a mi esposa Cassandra Cárdenas y a mi hijo Brontis, un saludo y un beso para ambos. Yo los espero aquí la próxima semana en punto de las 7 de la noche únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de Rubikas. Inicio Cell Dweller First Person Shooter cortesía de Pix Music y D-Sector Conquest and Liberty cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad, todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.